Alabemos hoy su majestad. Él vendrá por sus hijos. Él vendrá. Digno es el Cordero. Él vendrá por mí, Él vendrá por ti. Hoy yo quiero estar con Él allí. Amigo, ven, Él murió por ti. En el cielo sí, te quiero ver. Te veré. Digno es el Cordero, digno es, digno es el Cordero, digno es. Alabemos hoy su majestad, Él vendrá por sus hijos, Él vendrá, digno es el Cordero. Vendrá por sus hijos.